Desde San Diego hasta San Francisco, un camino de conquista, de despojo y sufrimiento. Las misiones eran el punto de partida, pero el precio fue alto, nos robaron la vida. Los pueblos Kumeya y Tumba y Pomo vieron su tierra invadida con mucho asombro. Presidios, misiones, el control español nos trajeron su fe, pero también su dolor. La ruta del camino real, conquista, invasión y esclavitud, despojo y exterminio, lo que nos dejaron. Que fueron nuestras las misiones. Eran prisiones sin fiestas, trabajo forzado sin descanso ni sol. El cuerpo y el alma bajo su control. El camino real no solo era un sendero, era la ruta del llanto del pueblo entero. Las enfermedades mataban sin piedad y con violencia se acabó nuestra verdad. La ruta del camino real, conquista, invasión y esclavitud, despojo y exterminio, lo que nos dejaron. Un recuerdo amargo, un pueblo desgarrado. Las misiones eran prisiones y fiestas, trabajo forzado sin descanso ni sol. El cuerpo y el alma bajo su control. El camino real no solo era un sendero, era la ruta del llanto del pueblo entero. Las enfermedades mataban sin piedad y con violencia se acabó nuestra verdad. La ruta del camino real, conquista, invasión y esclavitud, despojo y exterminio, lo que nos dejaron. Un recuerdo amargo, un pueblo desgarrado. Nos quitaron las tierras que fueron nuestras. Las misiones eran prisiones y fiestas, trabajo forzado sin descanso ni sol. El cuerpo y el alma bajo su control. El camino real no solo era un sendero, era la ruta del llanto del pueblo entero. Las enfermedades mataban sin piedad